no matemos ni una rata. Pero llevamos esto para que meta pata, que este tipo es una cosa rara. Y si no resulta de su agrado, en este mismo instante podemos desnudarlo. Este disfraz se presta a criticaciones, escucharán muy pronto nuestras canciones. Ahora que el lápiz rojo ya no trabaja, vamos a darle filo a la mojarra. Sin que nadie se moleste, le diremos la verdad. Ahora puede el comparsista disfrutar de libertades. Tanto tiempo amordazado, es preciso desquitarse.